cociendo con él. Si no querés que le cuente a tu macho, haceme lo mismo que a él. Despacito para abajo, baja, para abajo, para abajo. Ay, que bien se te ven los flecos. Despacito para abajo. ¿Qué te dije? Para abajo, sí, para abajo. ¿Cómo lo hacías con él? ¿Y cómo baja? Pablo Paul. Cociendo con él, bajando, subiendo, asquerosa, una y otra vez. Yo te vi, con él, cociendo con él. Si no querés que le cuente a tu macho, haceme lo mismo que a él. Despacito para abajo, bajando, para abajo, sí, para abajo. Ay, qué bien se te ven los flecos. Despacito para abajo, bajando, para abajo, así, para abajo. ¿Cómo lo hacías con él? Despacito para abajo. ¿Qué te dije? Para abajo, ay, para abajo. Ay, qué bien se te ven los flecos, Pepe. Despacito para abajo, sí, me gusta. ¿Cómo lo hacías con él?